pescador de sirenas, tira al mar tu atarraya, llévame hasta la playa a vivir el amor. Pescador de sirenas, al clarear la mañana, dejaré tu cabaña, nos diremos adiós. Pescador que a la mar te vas a navegar, las olas vienen, las olas van, y yo muy triste me iré con ella. Pescador que a la mar te vas a navegar, las olas vienen, las olas van, mientras tú sueñas con las estrellas. Pescador de sirena, tira al mar tu atarraya, llévame hasta la playa a vivir el amor. Pescador de sirena, al clarear la mañana, dejaré tu cabaña, nos diremos adiós. Pescador que a la mar te vas a navegar, las olas vienen, las olas van, y yo muy triste me iré con él. Pescador que a la mar te vas a navegar, las olas vienen, las olas van, mientras tú sueñas con la...